Bueno, buenos días, agradecerles la presencia de ustedes, invitamos a todos los medios y vemos que por ahí algunos no han podido venir o están acostumbrados a que las cosas se demoren un poco más. Pero la idea de esta conferencia de prensa es hacer un anuncio que nosotros consideramos importante por la expectativa y la esperanza que nos genera como equipo de trabajo, a semejanza de lo que se lleva a cabo en varios partidos vecinos, estamos organizando con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, la Dirección de Desarrollo Social, de Gestión Ambiental y mi dirección, una feria verde que bajo este título de feria verde ustedes van a ver que permite generar un espacio donde todo aquel habitante de nuestro lugar, de nuestro partido, pueda venir a comercializar ya sea frutas, verduras y hortalizas, huevos, plantines, plantas de flores, plantas aromáticas, y vamos a incluir artesanías, todo aquello que sea de confección hogareña, digamos, tejido o cualquier manualidad que uno considere que puede ofrecer a la venta, confeccionada en sus hogares. La idea de esto, como ya les digo, es generar un espacio, ojalá que esto genere un hábito, ojalá que el hábito genere algún tipo de asociaciones, después los chicos van a ir explicando un poco, pero la idea es empezar con esto que mencionamos y después ir sumando áreas de la gestión para garantizar siempre la transparencia y la salubridad de lo que se comercializa. La abrimos un poco a encurtidos porque, bueno, charlando con Tomás, todo lo que sea conservas en vinagre y con, creo que ácido acético o algo así, no implica riesgos toxicológicos. Ahora, el tema de encurtidos, dulces, y ese tipo de cuestiones sería algo que nos gustaría ir viendo con un poquito más de tiempo con bromatología, primero porque sabemos que dentro de lo que es la economía familiar puede ser una alternativa muy atractiva y que a todos nos gusta comer un dulce casero y que mejor que comprárselo a alguien de la comunidad. Por ahora estamos pensando en hacer una feria mensual y según se vaya sumando la gente, darle otra periodicidad. Pensamos hacerlo acá en la plaza el sábado 13 de diciembre a la mañana, ojalá nos toque un día así, que se genere como un lugar donde alguien diga, bueno, yo paso y me compro un poco de verdura de quinta, unos huevos frescos o unos dulces. No sé, lo vemos como que hoy que está todo tan apretado y que la gente necesita tanto de la ayuda del Estado, el Estado está desfinanciado y no podemos asistir ni desde la Nación, ni desde la provincia, ni desde los municipios a todo aquel que lo necesita. Vemos que esta es una forma, por ahí si se quiere, hasta más digna de ayudar a la gente y nadie sabe si esto no termina en alguna asociación, tres o cuatro personas que elaboran lo mismo, entonces ahí sí, el municipio generar la estructura de apoyo, ya sea una cooperativa, una sociedad, generar un espacio común, una cocina comunitaria, garantizar una estandarización de productos para que eso llegue a otros carriles. Lo que queremos anunciar con mucho beneplácito es la interrelación nuestra como equipo de trabajo. Ayer nos acompañó en una reunión que tuvimos el ingeniero Balda de la Agencia Experimental Regional de INTA de Azul, que ellos están trabajando en Azul hace tiempo ya, con ferias verdes, Saladillo también lo hace, 25 también lo hace, y nos dio mucho aliciente, mucho incentivo, y bueno, básicamente eso es el motivo del anuncio. Después Marcelo tiene gente que ya está trabajando en la obtención de plantines, de especies vegetales, ya sea ornamentales o árboles de sombra. Bueno, toda esa cosa nos permite ya tener como un pasito dado para esa gente, brindarle otra herramienta y decirle sigan haciendo sus plantines, sigan, que van a tener un lugar. Insisto sobre el punto también que un universo que por ahí no tenemos relevado, que eso cultura obviamente se va a sumar, que es toda la parte de artesanía. Estamos acostumbrados a ver la artesanía que hace Quechu con cosas que saca de la basura, que son fantásticas y maravillosas. Por ahí ese es un espacio donde esas cosas pueden aparecer en comercialización, la gente que teje, la gente que hila. Básicamente es eso. No sé, chicos, si quieren agregar o me olvido de algo. Bueno, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, como bien lo dijo Mario, siempre tratamos de propiciar y de acompañar este tipo de espacios participativos de comercialización, como gusta llamarlos a mí. Propiciar aquellos lugares que no existen, tratamos de generar las ordenanzas o las herramientas necesarias para que estos espacios tengan institucionalidad. Y en aquellos lugares que existen, como por ahí localidades vecinas, como bien lo decía Mario, Sur 25 de Mayo, que yo tengo compañeros de trabajo que hoy por hoy acompañan estos espacios, seguimos acompañando a través de distintas herramientas, con intervención del Estado Nacional en lo que sea en materia de todo este tipo de cosas. Una cosa que me gustaría destacar es que desde la Secretaría de Agricultura Familiar acompañamos mucho con lo que es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, que es gratuito, es voluntario para todos los productores familiares de todo el país, porque es nacional. Y enganchado a esto está el monotributo social agropecuario, que es un régimen gratuito del monotributo, que le permite al pequeño productor comercializar en blanco los productos que produce, o sea que entra en la economía formal, y a su vez contar con cobertura social para él y su grupo familiar y con aporte jubilatorio, o sea que no es una cosa menor. Y bueno, creo que Mario después ha sido claro en todos los aspectos y fundamentalmente quiero destacar de este tipo de actividades que aportan al desarrollo de la comunidad, permiten que el dinero de la comunidad recircule dentro de la propia comunidad y que es un generador de trabajo básicamente esto. Tanto el Estado Nacional como el Municipal o el Estado en sí y el sector privado hoy creo que no pueden dar respuesta a una demanda concreta de trabajo de un montón de gente, y creo que esto va a ser la excusa perfecta para que muchas de las personas que hoy ya tienen algún emprendimiento familiar, pero que carecen por ahí del espacio necesario para poder comercializar, van a encontrar en la feria una buena alternativa, digamos. Muchas veces del Estado, y a mí me ha tocado en distintos lugares que he estado en el Estado, propiciamos la producción primaria y nos olvidamos después que la pata más importante de todo es la comercialización. Entonces creo que esto viene a dar respuesta también a esa demanda, que muchas veces, si no, es el lugar en el que hace cuello de botella todo este tipo de emprendimientos. Así que creo que después no tengo más nada que agregar, así que voy a pasar con Marcelo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, pero me aguanto un poquito. El tema más importante de todo esto es que más allá que damos un trabajo, o que la gente se estimule a hacer el trabajo, o darle otra alternativa, otra salida laboral, o algo que complemente a su parte formal, lo que más queremos es tratar de volver a lo que antiguamente era, tener el autoconsumo de nuestra propia comunidad. Entonces, empezamos con esta feria, que sea un tema de estimulación, pero lo que queremos tratar es también pensar a lo grande, que el día de mañana podemos cristalizar algo mucho más importante, en el cual no sea solamente para nuestra comunidad, sino tratar de buscar la manera con asociativas o cooperativas para poder llegar a tener alguna marca registrada a nivel local. Sí, yo quería solo agregar que la colaboración de... Hay una ordenanza que se aprobó hace relativamente poco tiempo, donde está el funcionamiento de la feria, el marco regulatorio, la norma, Y quería destacar la colaboración de Tomás, que nos sentamos un día y empezamos a charlar de estas cuestiones, y prácticamente él se tomó el trabajo de bajar punto por punto y charlar y adecuar cada cuestión, que eso también para nosotros como municipio, contar con alguien que nos da una mano desde ese lugar, pero que esa burocracia es difícil de llevar adelante, que primero hay que pasar las cosas por un lado, escribirla, hacerla, corregirla, bueno, contar con gente de Nación, ya sea Tomás desde Agricultura y Ganadería o los chicos de INTA, a nosotros en estas cuestiones nos acorta muchos pasos. Y Analía también tiene algo para comentar. Buenos días. Solo para agregar a lo que muy bien habéis explicado, que esto tiene en cuenta no solo emprendimientos familiares, sino también instituciones educativas y talleres protegidos. Así que estamos convencidos de que la gente va a participar, de que la convocatoria va a ser... apuntamos a que la convocatoria sea buena a través de los medios de comunicación y también con María ya hemos organizado un trabajo de ir a visitar y a invitar a cada una de las personas que sabemos que trabajan no solo con lo que tiene que ver con la agricultura, sino también con mucha gente en Alvear hace artesanías, y está muy bueno que puedan ofrecer sus productos que muy lindos y atractivos son. Así que, bueno, invitamos también a las escuelas que generan proyectos institucionales. Invitamos también al taller protegido que se anime y empiece a seguir fabricando esos productos que muy útiles son para todos los hogares, y también convocamos al grupo de Envión, un grupo de adolescentes jóvenes que también trabajan mucho, bien lo han expuesto en Espocón, y ellos también van a tener un lugar para que puedan ofrecer sus trabajos. Gracias. No sé algo más. En líneas generales, todo lo que sea verduras, hortalizas, fruta, miel, que son los productos que vamos a arrancar, y todo lo que es artesanal, y todo lo que es plantines. A ver, hay gente que en Alvear hace plantines de tomate, de ají, de lo que, a ver, que eso también sea un estímulo para poder venir a ofrecerlo. El tema es que cada uno, a ver, acá sin distinción, sin nada, se... ¿Es artesanal en cuanto a plantas y por cosas? No. A ver, nosotros vamos a hablar de todo esto comestible, queremos fruta, verduras, todo lo que sea hortaliza, miel, que es lo que vamos a hacer en primera instancia. Después, en lo artesanal, toda aquella persona que tenga tejido, que hile lana, que quiera hacer, mostrar lo que hace artesanalmente en su casa, que no sea comestible, porque eso después lo vamos a ir trabajando de otra manera, porque tenemos una manera de encarar la cosa, de que todo aquel que pague un producto agregado tenga una manipulación de los alimentos, que tenga un curso para saber cómo manipularlo, cómo saber venderlo, para que no tengamos ningún problema. Porque uno estimula la feria, pero tampoco podemos tener ningún otro problema. Así como trabajamos todo la última vez con una charla de triquinosis, queremos también avanzar sobre esto. Entonces arrancamos, como quien dice, hay que arrancar para que los melones se vayan acomodando. Arrancamos con lo básico, que es la producción primaria. Y después todo aquello que tenga artesanía, porque sabemos que hay mucha gente que hace cosas en su casa y que tal vez no la muestra, que esto sea la vidriera para poderla mostrar. ¿Para qué? Para que también sepamos, más allá que tenemos control de mucha gente, toda aquella persona que se quiera animar a mostrar, lo único que le pedimos es que se acerque a INTA, que hable con los chicos de INTA, donde ellos ahí se van a poder registrar, donde le van a poder explicar o sacarse la duda de lo que ellos necesiten, y está invitada toda la comunidad. Toda la comunidad. Y acá queremos ser muy puntuales. No solamente a la gente de la localidad que sirve la planta urbana. Acá sabemos que se trabaja mucho con hortaliza, en las escuelas de campo, en los distintos campos. Que también ellos sean parte, porque para muchos es una economía importante doméstica que siempre se le puede sacar. Por eso decimos los huevos y ese tipo de cosas que puedan seguir acercando para una feria. Mira, porque sabemos que acá la gente toma conciencia, lo que hace el asesinado de acá toma conciencia y hace la pesada. Yo lo que quería agregar antes de tu pregunta, que tiene que ver, era que nosotros queremos trabajar a demanda. Ojalá venga gente y diga, queremos que se incluyan los chacinados. ¿Por qué? Porque los vamos a acompañar para poder incluirlos, que eso implica cumplir con ciertas normas sanitarias, ¿entendés? Yo pensé en otras cosas. ¿Cuántos sabemos que hay mujeres en el campo que hacen unos quesos que son riquísimos? Es un producto que vos sabés que lo traes y lo vendés. Pero a su vez tenemos que a la gente que diga yo quiero vender mis quesos, que van a ser bienvenidos, tenemos que decirle, bueno, pero vos, para poder nosotros dejarte venderlo y darte el aval, digamos, de salubridad, tenés que tener cierto recaudo con la leche y ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, hacemos hincapié en que nos largamos con esto porque es sobre lo que prácticamente no tenemos que trabajar desde lo que es salubridad. Pero queremos trabajar a demanda, o sea, queremos que la gente venga y nos diga, quiero vender chorizo, listo, vení bromatología, vamos nosotros, ¿cómo lo elaborás? Te falta este paso, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ojalá se nos genere esa sobre demanda de trabajo, que tengamos que salir a apoyar desde todas las áreas del municipio a aquel que quiere venir a comercializar. Justamente creemos que el chacinado es un producto deseado, digamos, en todos lados, y hay gente que lo hace muy, muy rico. Pero bueno, como veíamos el otro día en la charla de triquinosis, además de rico, tiene que ser sano. Entonces, creo que es lo que ansiamos, lo que esperamos, y ojalá de todo de que se genere una movida y podamos generar algún producto local de trascendencia, porque generalmente cuando vos sos artesano, entre comillas, porque hacer un chorizo es un arte, no tenés volumen por ahí para abastecer, pero cuando estandarizás la producción y te juntás con tres o cuatro, empezás a generar volumen y te aparece la denominación de origen. Nosotros como Estado podemos hacer, claro, la marca colectiva, el RNPA, el registro, todo la otra cosa que corresponda. Estamos muy, muy esperanzados con esto, muy, muy entusiasmados, y ojalá la comunidad lo reciba. Sabemos por los relevamientos que tienen hecho Analía desde su dirección y los chicos del INTA, que hay gente que está trabajando. El tema de los dulces es un tema que anda, pero es un tema que un poquito tendríamos que prolijarlo desde lo que es bromatología para poder ofrecerlo en un espacio de este tipo. Para garantizarlo, no para ofrecerlo. Para decir esto está bueno, cómanselo. Hay una de las cosas que queremos aclarar, y esto es así, es una feria de cosas artesanales hechas por gente de Alvear y con la producción de Alvear. Por ejemplo, no venir a vender CD ni a ver traer ropa, que no, ta, eso que quede bien claro, ta, ¿no? Exactamente, lo que... Volvemos a esto, queremos estimular a la gente local a que se ponga a producir. Exacto, y vamos a proteger la gente que produce de nuestro pueblo. Después, bueno, si hay algo que no se produce en el lugar, puede venir de afuera y ser una demanda, le abriremos las puertas, pero siempre protegiendo al artesano de Alvear o al productor de Alvear que hace determinada cosa y no lo podemos traer de afuera, ¿no? Es importante tener en cuenta si el espacio que van a utilizar es el solo de los libros o van a poder a armar. Bueno, es la primera, por eso dije que cuando hay que ponerse en marcha que los millones se acomodan solos. Bueno, el tema es así, nosotros también esto de hacer la primera feria nos da la posibilidad de trabajar con el INTA, de trabajar con Nación para, y Provincia para estimular que se haga una feria propiamente dicha todos los meses, donde la gente podemos sacar recursos para hacer los stands como corresponde, buscar, hacer algo mucho más prolijo. La primera nos va a salir para ver cómo es. Y de acuerdo, de ahí para adelante, cómo manejarlo. ¿Cómo tiene que hacer la gente que tenga interés, que tenga experiencia, que esté escuchando ahora y dice, es buena pregunta. La gente que está interesada, nosotros ahí, yo tengo sede física, digamos, ahí en, con las chicas en el INTA, así que calle Mitre, el número 554, la vieja sede del INTA de toda la vida, así que muchas ya la conocen. Vamos a manejar un registro del feriante ahí, voy a estar a cargo, obviamente el día que yo por cuestiones laborales viajo a otra localidad, estarán las chicas que me van a ayudar, así que ahí vamos a llevar el registro del feriante, la gente pasa, se anota, ya queda registrada, obviamente va a tener preguntas para hacer, que obviamente se van a responder ahí en el momento, así que va a ser para evacuar dudas, aparte de la inscripción propiamente dicha, así que, pero va a estar la sede del registro, va a estar ahí en el INTA. Sí. Sí. No. Eso está previsto en la ordenanza, ya que no paga ningún tipo de canon el feriante que participa, digamos. Sí, ahí yo realmente no sé bien qué ministerio, lo que me está diciendo Mario, pero sé que hay un fortalecimiento por parte del Estado Nacional, creo que es nacional, sí, que una vez que las ferias están institucionalizadas y funcionando, hay un sector de un ministerio, no sé si no es de Desarrollo Social inclusive, que baja y te da todo lo que es gazebos y todo para que la feria funcione como debe funcionar. Por eso es que la idea también es lo que creo que es lo que apuntaba Marcelo, es ponerla en funcionamiento primero y una vez que tenemos el espacio creado y todo, ahí poder bajar otras herramientas que hoy están en el Estado, pero que bueno, hoy no está funcionando la feria. Entonces hoy no podemos arrancar de cero con todos los que están y un montón de cosas que no las tenemos al alcance. Un comerciante, sí. Ya pasó los años. Sí. No sé, se logró. Un comerciante va a querer comprar. Un comerciante de verduras, frutas, maíz. El tema es que el comerciante generalmente no produce lo que vende. El comerciante va al mercado central, compra la verdura que luego revende acá al público en cualquier verdulería, lo hace, cualquier supermercado, etc. Esto va a ser priorizar la producción local. O sea, no sería un espacio limitado para el comerciante que va y compra, porque en realidad no lo está produciendo él. Nosotros queremos poner en valor la producción local, la familia que pone su trabajo, su tiempo, en pos de hacer una actividad productiva y le queremos precisamente brindar un espacio para que comercialice. O sea, vamos a priorizar eso. Ese es bien hecha la acotación porque es un tema que uno siempre se plantea. Yo como Estado estar por ahí perjudicándolo al comerciante. Pero en estas cuestiones, lo que vos estás comercializando, hablemos de la parte de verdura y esas cosas. Vos no llegás a competir con el comerciante, porque el comerciante cuando viaja y se surte, por surtirse donde se surte, él trae cosas que no están en este momento en producción en nuestra zona. Trae los pimientos del norte, cosas de cámara. Entonces, este espacio que vos generás por ahí, que para alguien que lo tiene en la casa, vos te vas a encontrar que van a venir tres o cuatro, ojalá vengan 10, con hortalizas, y va a ser la misma, porque es la de estación. Entonces no va a competir con el de la verdulería que fue al mercado central y trajo de todo porque vino de Tucumán. Entonces, y una vez por mes. Entonces es como que, entre comillas, ¿no? Redistribución. O decir, bueno, hoy sábado a la mañana dejamos que se haga un pesito el tipo que tiene la quinta en el fondo de la casa, que no va a matar a ningún comercio. Y por otro lado, es válido lo que dice Marcelo, y en esto hay que hacer especial hincapié, si hay dos feriantes que producen lo mismo y uno es de Alvear y otro es del otro lado, el del otro lado no entra a la feria. Si el del otro lado viene con un producto que acá no lo tenemos, no sé, porque le gusta venir a Alvear y viene con aceitunas rellenas que las hace en su casa y las trae de Tucumán y tiene panes, bueno, bienvenido sea, porque está aportando un producto, pero no compite con nuestro feriante local, ¿no? El 13 de diciembre va a ser acá en la enfrente, estamos bien pensando en hacerlo acá en la calle, cortar la posibilidad de cortar la calle, esperemos que el tiempo nos acompañe, no hemos pensado un plan B todavía si el tiempo está malo, frente a la municipalidad, sí, sobre la calle, vamos a ver si... Vamos a ver cómo nos va con los alimentados. Claro, pero esa ya es la fecha. Ya que estamos haciendo un trabajo de campo, la gente no tenga miedo, no tenga miedo, que no tenga vergüenza. A ver, puede haber gente que quiera hacer aromática, qué sé yo, poner una bolsita, romero, laurel, perejil, alba, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos parece a lo mejor, todo tiene que estar. Porque la producción, lo que tenemos que estimular es la producción local, la de doméstica de todos los días. Entonces es un poco también ayudar el bolsillo del ama de casa. Así como antiguamente la gente de campo decía con los huevos pagamos el estudio de los chicos, bueno, tal vez ese día de ese fin de semana la doña la ama de casa pagó la olla por lo que vendió en la feria, que es lo que nosotros a lo que estamos apuntando. Que sea otro tipo de economía que le dé el pueblo, le garantice que pueda exhibir para que pueda vender y que pueda hacer otro pesito y que la plata circule dentro de este mismo pueblo. Ayer analizábamos incluso cómo teníamos que desarrollar la apoyatura bromatológica para que en la feria se puedan vender pasta. ¿Cuántos compramos pastas caseras a domicilio? Vamos a una casa y le decimos, che, vendeme ravioles o lo que sea. Bueno, pepisa, este sería un espacio apropiado para esas cuestiones. Y tenemos que afinar cómo apoyar a aquel que lo elabora desde bromatología para decir, andá y vendé tranquilo. Nosotros no podemos dejar que se venda cualquier cosa en un espacio municipal. Pero sí, y yo creo que el generarle esa apoyatura al artesano casero, después lo independiza. Porque él dice, no, si yo puedo vender en la feria de Alvear con el visado de bromatología, yo tengo un producto que es sano y se lo puedo vender a cualquiera. Que eso es lo que buscamos generar con este tipo de cuestión. Muy bien. Listo. Gracias.